como Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, en la 104.7, o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde Lago Puelo, 107.7 FM La Otra, y en el Maiten, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 Petumoglei. ¡Todavía estamos vivos! Buenas noches, gente. Bienvenidos a este nuevo programa de Somos Resistencia, acá desde el barrio Usina, transmitiendo a través de Radio La Negra, el 104.7 para todo el Bolsón. También en el Maitén pueden escucharnos la repetición que hacen los compañeros de la radio Petumoglei, el 88.7, y por supuesto la gente de Radio La Otra en Lago Puelo, que también está retransmitiendo los programas, no en vivo, pero bueno, sí retransmitido en otro horario, en el 107.7 desde Lago Puelo, FM La Otra. Así que bueno, gente, mi nombre es Gabriel Berger, quien les habla. Está acá en la operación Leo, haciendo el aguante. Están los demás compañeros y compañeras acá en la radio, hablando acerca de la revolución. Pero no voy a dar detalles de qué planes tenemos. Así que bueno, gente, es un placer otra vez volver a estar acá en el aire. Acá dentro del estudio acabo de descubrir que hay dos gatitos. Un gatito para la radio viene bien, dos ya en multitud. Así que bueno, en cualquier momento los vamos a fletar. Como siempre, escuchamos de fondo a la perra Parca, que está ahí afuera detrás de la ventana ladrando. Y bueno, gente, hoy tenemos un programita bastante interesante. Tenemos algunos materiales nuevos. Esta semana estuvimos agitando con los chicos de Salem. Fui al ensayo y bueno, un par de cosas que les vamos a estar contando de lo que estamos tratando de armar. Y bueno, como lo hicimos siempre junto con el compañero Marcos, vamos a empezar agradeciendo este programa. A toda la gente que hace posible que Radio La Negra siga en el aire. Estamos próximos a cumplir un año en el aire. Seguramente va a haber algún motivo para un motivo más, es un motivo más para festejar. Y bueno, y agradecemos por supuesto a toda la gente que nos escucha acá en el barrio, la gente que escucha por ahí a través de internet, por ahí no en directo, pero sí a veces se mete gente en la página y nos escuchan de Buenos Aires, a veces de Entre Ríos, a veces de Mendoza, y bueno, y después me mandan algún mensajito y yo lo recibo cualquier día de la semana y no entiendo de qué me están hablando. Pero bueno, es gracias a la gente que escucha a través de internet también. Y bueno, y acá en la radio seguimos laburando para mejorar un poquito la transmisión. Sabemos que los chicos estuvieron laburando, metieron un tramo más en la antena para poder llegar un poquito mejor y más lejos. Y bueno, y hay que darle para adelante. Así que bueno, también agradezco un agradecimiento muy especial a toda la gente que me hizo el aguante antes de ayer, especialmente a mi hermano Matías, a Elías, a Charlie, de ahí del Rincón de Lobos, que me ayudaron el jueves pasado a sacar la yegua dentro de una zanja que se cayó. Y bueno, y hasta las 12 de la noche estuvimos paleando, metido dentro de una zanja para poder sacar la yegua, que al final, gracias a que Elías vino con el Fortauno y la pudimos amarrar, y bueno, y tirándola entre todos, la pudimos sacar y zafó. Y que la verdad es que está buenísimo, lo agradezco, porque no es una boludez, es una situación bastante complicada, y la verdad es que si le pasaba algo a esa yegua yo me cortaba los huevos. Así que bueno, gente, además de las cuestiones personales que me atraviesan y que nos atraviesan en algunos casos a nosotros, también voy a agradecer a toda la gente que se copó para movilizarse acá en el Bolsón. El 13, creo que fue domingo, si no recuerdo, por la manifestación que se hizo en la plaza por el reclamo de justicia por Coco Garrido, que fue asesinado en el calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Así que bueno, también aguante a esa gente. Y bueno, para arrancar, también no es importante que tengamos en cuenta que no nos olvidamos de los chicos que fueron asesinados, no solamente acá en el Bolsón, sino también en Bariloche y en distintas partes del continente. Estoy hablando, bueno, en caso de Bariloche, de Bonifoy, Carrasco y Cárdenas, en Buenos Aires, Walter Bulacio, Maxi Darío, que siempre están presentes, y bueno, un montón de otras personas que lamentablemente la lista es enorme. Y bueno, como siempre arrancamos con algún tema. Y para hoy tengo una presentación que de una banda que se llama Cetrería, cuyo batero, nosotros lo vimos en el Pueblo Metal Fest último que se hizo en Lago Puelo, hace harán 2 años. Este batero estaba tocando en su momento con la banda que se llamaba Oz, de Lago Puelo. Y bueno, ahora se fue a estudiar a Buenos Aires, armó otra banda. Y bueno, está tocando como la reputa madre. Así que bueno, vamos a arrancar en medio con uno, con dos temas de esa banda, Cetrería. Y bueno, presten atención porque están sonando muy bien estos chicos. We'll be right back. Entre el punto del disparo y el impacto mediaron 3 metros. El objetivo fue la nuca, un blanco de aproximadamente 10 centímetros cuadrados. Colombil afirma que el arma martillada se le cayó. La bala podría haberse disparado en cualquier dirección. Si ponemos por centro el arma y medimos 3 metros desde ella en toda dirección, definimos una esfera de 113 metros cuadrados de superficie. La nuca, un blanco de 10 por 10 centímetros cuadrados. Entran 11.300 nucas a 3 metros de distancia de un disparo. No fue la casualidad la que eligió como blanco Bonnefoy. Hay que seguir, gente. Y bueno, es evidente que el mundo que queremos lo tenemos que construir nosotros. Y bueno, es por eso que la gente se juntó el fin de semana pasado para hacer el festival por el pedido de justicia por Coco Garrido, el pibe este de 24 años, vecino de la localidad de Puyén, que fue asesinado dentro de la comisaría 12 del Bolsón. Y bueno, es muy poca los datos que se tienen de que se esté haciendo algo efectivo, o sea, que se esté investigando, de que haya algún policía detenido. Se habla de que los 4 policías que estuvieron en esa noche fueron apartados del cargo, no por el asesinato en sí o por la muerte, sino por no haberle quitado el cinturón con el que supuestamente ellos dicen que se suicidó Garrido. Sin embargo, nadie tiene la certeza de que esto sea así. Muy poca la información que se da de parte de la fiscalía, porque bueno, justamente esto sucede el 13 de enero. Estaba la feria judicial y bueno, y eso hizo que hayan fiscales suplentes y que la impunidad y la forma de actuar de parte de la policía quede por el momento sin efecto, ¿no? Sin efecto el hecho del pedido de justicia. La gente se juntó, reclamó, estuvimos en la puerta de la comisaría con mucha ganas de romperla y hacer la mierda, pero bueno, nos controlamos bastante, muchos de los que estuvimos ahí, y si bien hubo una piedra, no quisimos repetir la historia de Bonnefoy, ni de Carrasco ni de Cárdenas, cuando los amigos se juntaron y fueron a pedir justicia a la comisaría de Bariloche, en donde estaban los policías que habían matado a Bonnefoy. Y bueno, y decidimos seguir con el festival pacíficamente. Y bueno, esto se dio también en el marco de una marcha que se hizo alrededor de la plaza, por la fiscalía, por el Consejo Deliberante, por la comisaría. Y bueno, y pese a que cada vez que hay una marcha por este tema se tapan las pintadas enseguida, bueno, será cuestión de hacer más. Y bueno, y de intensificar la marcha y el reclamo hasta que esto nos esclarezca, porque no solamente por el pedido de justicia de Coco Garrido, sino por el hecho de que los tipos que llevaron adelante este crimen no vuelvan a cometerlo, y la única manera de que no vuelvan a cometerlo es que no estén más donde están. Así que bueno, hasta que no se vayan a donde corresponde, que no sé, será una cárcel, otro planeta, no sé, no vamos a callarnos y vamos a seguir pidiendo justicia. Estuve hablando con la novia y estuve saludando a la familia, a la mamá. Por suerte el papá también se largó a hablar por primera vez y bueno, y estoy seguro de que la gente no se va a callar, no va a parar hasta que esto se esclarezca y bueno. Y mientras tanto, mientras esto no sea así, tendremos que nosotros seguir haciendo desde nuestro lugar lo que podamos para tratar de hacer una sociedad un poco más alegre, más justa, con igualdad de oportunidades para todos. Y bueno, que tratemos de vivir la vida no con dolor y esquivando las balas, sino de una manera un poco más feliz, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, y es por eso que la gente se sigue juntando, la gente sigue haciendo. Mañana, hablando de buscar la felicidad, la paz y la armonía, nos vamos a ir con un grupo de amigos y unos vecinos de ahí del Hoyo y del Lago Pueblo a pescar, como Dios manda, porque tenemos ganas de comer pescado, entonces vamos a ir a pescarlo. Y bueno, es una manera de juntarnos y de hacer cosas por nosotros mismos y tratar de buscar la manera más armoniosa o más gratificante de poder seguir viviendo en este lugar donde elegimos vivir, donde nos tocó vivir. Y bueno, otra de las cosas que está bueno también nombrar es que me llegó un mensaje de Juan Carlos, de Aleación Binaria, y me dijo que si podía pasar un chivo, y acaba el chivo, y dice así: miércoles 23 de marzo, atención todos los metaleros y metaleras, miércoles 23 de marzo, y entre paréntesis dice, el 24 es feriado, homenaje en vida al metal argento, alma fuerte y malón. Temas interpretados por Aleación Binaria y temas de Hermética interpretados por Mortaja, temas de B8 interpretados por Miseria y temas de Riff interpretados por Dos Ruedas. Todo esto va a pasar en Interview Pub a las 22 horas el próximo miércoles 23 de marzo. Estamos hablando de Bariloche, esto es en Interview Pub. Ya estuvimos hablando con algunos de los chicos de Pueblo, con algunos chicos de las bandas, capaz que nos llame con Pablo, capaz que se prenda el negro y capaz que venga Sergio, y bueno, vamos a ver cuántos entramos en el auto, y bueno, si hay más gente tendremos que conseguir más autos. Y bueno, la entrada cuesta 20 pesitos, se puede conseguir anticipada en Pipas Rock, y si no va a salir 22 pesos en la puerta, así que bueno, vamos a ir porque va a estar buenísimo. Y si bien la otra vez también nos quedamos con ganas de ir porque había tocado Jason y había tocado Renacer junto con Alma Fuerte, la entrada salía 60 mangos, ¿no? Entonces, bueno, pensamos en lo que costaba la guita que necesitábamos para pagar la nafta, la entrada y una birra. Dijimos, no, me parece que no vamos a poder ir. Pero esta vuelta cuesta 20 mangos y bueno, y volvemos a repetir que por lo general los metaleros y metaleras de Bariloche siempre se copan con la gente que va a verlos desde lejos. Y bueno, y espero que esta no sea la primera vez que esta vez no cambien la política de cobrarnos en puerta lo mismo que cuesta anticipada. Así que bueno, estamos haciendo todo lo posible, nos estamos juntando, vamos a ir el miércoles 23 a Interview Pub a ver a Miseria, Mortaja, Aleación Binaria y otra banda más, Dos Ruedas. Todas estas bandas van a hacer un homenaje al metal argento en Interview Pub a las 22 horas. Así que bueno, espero que seamos muchos los que vayamos. Y seguro se va a poner del orto ese lugar, porque se va a llenar, porque la entrada es bastante barata y es impresionante la oferta de bandas y la cantidad de. Y la intención que tienen, ¿no? De hacer un tributo a las mega bandas que han pasado acá por este país. Y bueno, y otra de las cuestiones que vale la pena mencionarles es que esta semana fui al ensayo de Salem. Estuve con los pibes del Lago Pueblo y bueno, y además de estar traficando algunos videos y audios de algunos temas, de ensayos, me pasaron el video, por ejemplo, de la fiesta de la fruta fina, que la verdad que está de la reputa madre, lo mismo que el video de Dicionis. Esta semana, bueno, ya hace 2 semanas que mi compu explotó, así que no pude extraer el audio. Y ya, bueno, se empieza a acumular audios, tengo el audio y el video de Aleación Binaria en Atech, con un audio muy bueno. Me pasa lo mismo con el de Dicionis en la fiesta del bosque, me pasa lo mismo con Salem en la fiesta del bosque. Apenas arregle mi compu o alguien me done alguna o me vaya a la casa de alguien a hacer este trabajito, voy a poder compartir con todos ustedes el material con el que me estuve taladrando la cabeza toda esta semana. Los videos, la verdad, están impresionante. También la versión que hicieron los pibes de Dicionis en la fiesta del bosque, esta versión de Final Countdown, la última cuenta regresiva de Europe, la verdad que es una versión impresionante que han hecho estos muchachos. Después también hay algunas versiones de los temas de Salem en vivo, y bueno, cuando se dé, cuando lo tenga, lo voy a traer para compartirlo con todos ustedes. Mientras tanto, estuvimos chamullando un poco, no solamente para ir a ver Aleación y a todas las bandas que se van a presentar en Bariloche el miércoles que viene, por 20 pesos a las 22 horas en Interview Pub, sino que porque estamos con la intención de hacer una nueva fecha del metal. Esta nueva fecha aparentemente la haríamos en Armos, todavía no está confirmado, falta que confirme Salem, habría que se tenían que juntar entre ellos para ver si en esa fecha, que sería el 21 de abril, que es el primer, creo, si no me equivoco, que es el jueves de Semana Santa, bueno, faltaría que confirmen los chicos de Salem, pero ya están hablados. En caso de que confirmen, se va a hacer en Armo, y la intención es que también compartan el escenario con estas dos bandas que andan girando, que tienen una gira prevista y ya tienen fecha en Esquel y en Bariloche. Estoy hablando de estas bandas de Serpion, de Pico Truncado y de Séptimo Signo, de, si no me equivoco, es de Caleta. Y bueno, vienen junto con el compañero Azoka, Neri Azoka, así que bueno, la intención es que juntemos estas tres bandas y hagamos la nueva fecha del metal para el 21 de abril. Si lo podemos confirmar, apenas lo tengamos, que nos queda casi un mes, apenas podamos confirmarlo, vamos a avisarles. Seguramente vamos a preparar algún audio para esta y las demás radios. Le vamos a avisar a Jorge, a Germán de Sentimiento Pesado para que empiecen a correr la voz. También lo vamos a avisar a los chicos de Ibrío y demás. Y bueno, y si Dios quiere, y si nosotros también, nos vamos a estar juntando nuevamente en una nueva fecha el 21 de abril en Armos. Pero bueno, todavía no está confirmado, así que apenas lo tengamos cocinado les vamos a avisar. Bueno, la música que teníamos preparada para hoy nos llega gracias a Darío de Editioni, Darío Riedman, el tecladista, que se copó y me grabó dos DVD, parte del audio, de audios de ellos, de la banda, con videos de distintas presentaciones, y otra parte con mucha música, dentro de la que está incluida están incluidos los dos primeros temas que escuchamos de Cetrería. Y bueno, ahora vamos a seguir avanzando en esta presentación de música con una banda que yo prácticamente no conozco, que es Eidilion. Y bueno, seleccioné dos temas al azar. Esta semana escuché una sola vez el disco, pero bueno, la verdad es que no estuve haciendo muchas cosas y no le presté tanta atención. Pero bueno, vamos a compartir con todos ustedes Eidilion. Cuando vos quieras, Leo. Bueno, y así pasaba Idilion, buenísima banda para dormir la siesta, especialmente el último tema. Y bueno, tenemos más música, que está bueno también pasar algo de las bandas que no hemos pasado antes, para no escuchar siempre las mismas bandas y siempre los mismos temas y siempre quemar los temas que ya escuchamos 20.000 veces, así que bueno, está bueno también ir cambiando y conocer qué es lo que hacen las demás bandas que hasta ahora no habíamos escuchado, que no habíamos pasado. El otro día también estuve junto con los chicos de Disney, que los fui a visitar a la casa, estuvimos mirando unos partidos de fútbol y también estuvimos traficando especias, y estuvimos, además de intercambiando música, estuvimos cambiando, por ejemplo, manzanas por durazno y cosas de esas, y hablando de cómo son las mejores recetas del dulce. Así que bueno, gente, un consejo que está bueno también, más allá que yo entiendo que por ahí la vida de cada cual está muy ocupada, o que las tareas diarias por ahí no llevan mucho tiempo, pero está bueno, me parece, el tema de salir a juntar un poco la fruta que está tirada por todos lados. Y bueno, ya pasó la época de murra, pero bueno, ahora se viene la época de los duraznos, se viene la época de las manzanas, se viene la época de las nueces. También por ahí hay algunas peras, algunos membrillos, y me parece que es re piola que vayamos, las juntemos y comamos eso, y de paso hagamos algún dulce para no tener que andar comiendo mierda en el invierno. Así que bueno, está bueno, es un consejo, que los que tengan ganas pueden juntar una frutita y hacerse algún dulce, que me parece que es re piola. Así que bueno, vamos a seguir adelante en este programa y vamos a escuchar algo de Serpentor. Puede ser, Leo, también hice una selección así. Todo esto, lo de hoy, es puro azar, digamos. No hice ninguna selección puntual de temas, sino que fue totalmente al azar. Y para hoy teníamos dos temas más también. Así que bueno, vamos con eso. ¿Parece, Leo?

Si querés comunicarte acá con la radio, puedes llamar al 455-710 o al celular 152-10-456 y comentarnos qué es lo que te pasa, qué es lo que querés escuchar y qué es lo que tenés para decir. Me estaban avisando recién que pasa el chivo también de que hoy por la noche, ya en estos momentos, casi a las 10 de la noche, bueno, sí, estamos por ya a las 10 de la noche, bueno, a las 10 empieza en Lago Puelo una peña folclórica que la organiza la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATECH, y es en el salón que tienen los bomberos voluntarios de Lago Puelo. Así que bueno, peña folclórica para el que quiera ir a, no solamente, o sea, no va a tocar una banda metalera, obviamente, pero también está bueno acompañar a los trabajadores y también está bueno sumarse a las fiestas populares y acercarse a las asociaciones que luchan por el bien de la sociedad y bueno, comerse una empanada, tomarse un vino, de paso ver a algún cantor y bueno, y los que andan solteros buscar algún novio o alguna novia. Gente, esto es en ATECH, hoy a las 10 de la, a partir de las 10 de la noche en el salón, lo organiza ATECH en Lago Puelo, pero es en el salón de los bomberos a partir de las 10 de la noche, peña folclórica. Así que bueno, están todos invitados. Y bueno, y la verdad es que yo hoy le tengo que pedir disculpas al gobierno municipal de El Hoyo y al gobierno provincial de Chubut, del señor Das Neves, porque me equivoqué. Recuerdan que yo lo estaba puteando y abriendo la boca diciendo de que no habían dado la ayuda a las personas que perdieron su casa y sus hogares, que perdieron sus autos, sus herramientas de trabajo, la ropa, no solamente de ellos sino de sus hijos y de todo el grupo familiar. Y bueno, pido disculpas porque finalmente las indemnizaciones que prometieron llegaron. Ahora, por lo que les voy a seguir puteando, es porque cada indemnización que entregó este gobierno es de 800 pesos por persona. Es decir, si hay una familia compuesta por mamá, papá y un hijito que perdieron su casa, el auto, las herramientas de trabajo, el galpón, se le quemó la huerta, el gallinero y quedaron en bola, con lo puesto de verdad, y no con lo puesto de una manera así, con lo puesto de verdad, le corresponderían algo así como 2.400 pesos, y no 2.400 pesos durante un año, durante 10 años, 20 o 50, hasta que puedan reconstruir todo lo que habían construido hasta la fecha. No, 2.400 pesos para un grupo familiar de 3 personas, y en el caso de mis amigos recibieron, que son una pareja y no tienen hijos, recibieron por la pérdida de su casa, del galpón, de las herramientas, la ropa y el auto, que también se les quemó lamentablemente, les pagaron 800 pesos a cada uno, o sea 1.600 pesos de indemnización por esta catástrofe intencional que sufrieron algunos vecinos y amigos del pueblo del Hoyo y Lago Puelo. Así que bueno, les pido disculpa nuevamente por haber pensado que no iban a indemnizar a nadie. Pero bueno, por los que los voy a seguir puteando y recontra reputeando, es por haberles entregado solamente 800 pesos a cada persona que perdió todos los bienes materiales que poseía. Con motivo del incendio que terminó siendo declarado como alerta nacional. Así que bueno, gente, a raíz de esto, los vecinos indignadísimos se están manifestando cada vez más y con más fuerza. Y ya directamente esto, después de que el señor intendente y la señora responsable de obras públicas no se hiciera presente en ninguna de las reuniones convocadas por los vecinos, todo esto termina en un juicio. En un juicio al Estado, en un juicio a la municipalidad y demás, por la negligencia que todos conocemos antes, durante y después de este incendio. Así que bueno, el reclamo sigue en pie. Y otra de las cosas que me parece que vale la pena mencionar es que no es una pavada que la municipalidad recibió 500.000 pesos, los cuales el intendente se encargó de seguir haciendo campaña, financiando su campaña con estos 500.000 pesos que estaban destinados a solventarla y a soportar la situación adversa que están viviendo las familias que y los vecinos que han perdido sus bienes materiales con el tema del incendio. Y bueno, y lo que sí sabemos es que gran parte de esta plata está siendo utilizada y fue utilizada desde el día del incendio hasta hoy y hasta el domingo, que son las elecciones, para hacer campaña política. Y bueno, se han repartido mangueras, chapas, garrafas, tanques de agua a vecinos que no se les ha incendiado nada. Y entonces, bueno, esto también es una realidad que vale la pena ser mencionada para que sepamos en el entorno en que estamos viviendo, en el entorno social me refiero, y bueno, y que tomemos una decisión firme con respecto a estas cosas. Bueno, también, ¿no? Hay un poco de corrupción de parte, un poco no, hay corrupción absoluta de parte del gobierno municipal del Hoyo, pero también hay corrupción de parte de algunas personas que en vez de solidarizarse con los vecinos damnificados, se prenden en la tranza con el patrón de turno. Así que, bueno, gente, a reflexionar, a recapacitar y a tomar mejores decisiones en este presente inmediato que nos toca vivir. Bueno, para no seguirnos enroscando, vamos a compartir dos temitas de esta super mega banda local, Librius, que están haciéndose una pausita en su carrera profesional, pero que esperemos que pronto los volvamos a ver en el ambiente metalero, en algún escenario, en cualquier lado, no importa dónde, pero que toquen, por favor. Seleccionamos dos temas del demo del 2009, creo que es el único que tengo, y bueno, vamos con ese. Cuando compañero Leo quiera. Che Guevara, Pocho Lepiano Costecchi, Antonio Urio Santillán, Pocho Leprati, Antonio Uriarte, Beto Amablaza, Pocho Leprati, Alboredo Carra, Antonio Uriarte, Beto Amablaza, Bonet Boy, Alfredo Carra, 30.000 que se llevaron, Bonet Boy, Mariano Costecchi, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, de Alba, Antonio Uriarte, Beto Amablaza, por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde la Opuelo 107.7 FM La Oca y desde el Maipén los jueves, Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petru Mogolí. Todavía estamos vivos. Bueno, estamos en el aire una vez más, transmitiendo acá desde el barrio Usina a través de Radio La Negra 104.7. Y bueno, cada vez haciendo lo posible para llegar cada vez un poquito más lejos. Estamos aguardando acá en la radio un transmisor un poquito más potente. Así también los amigos, los vecinos de, quién sabe, ¿no? Ojalá los amigos del Rincón del Lobo puedan escuchar también. Y seguir sumando oyentes a esta radio y a este programa. Bueno, el otro día estuve hablando de Roma, estuve con Sildo de Letus Tremor ahí en la plaza. Le estuve preguntando si ya habían conseguido cantante, me dijo que todavía no, y bueno, y estaban con la intención de hacer algunas pruebas, y bueno, y así que le pedí algunas letras para ir practicando. Así que vamos a ver qué pasa. Y bueno, los chicos estaban ensayando cada vez más seguido. Y bueno, y también me gustaría muchísimo poder hacerme el espacio de tiempo como para poder a ver alguno de los ensayos, porque la verdad es que me di cuenta que en este momento de mi vida hay bandas, las bandas locales y los huevos que le están poniendo muchos músicos me mueven mucho más que super mega bandas internacionales que he visto en otros momentos. Así que bueno, ojalá que pueda ir a presenciar alguno de los ensayos y bueno, y que de una vez por todas esta super banda que tenemos acá en el barrio Usina pueda nuevamente compartir la música que siente junto con los demás metaleros de estos pueblos vecinos de la comarca. Así que bueno, apenas sepa algo les vamos a estar contando, y yo creo que cuando Letus Tremor diga estamos para salir a la cancha, pero nos tiramos de cabeza todos para organizar una fecha y poder compartir esta super banda de acá del barrio Usina con la demás gente de todos lados. Así que bueno, para eso, hablando de Letus Tremor, había seleccionado dos temas. Y bueno, y antes de eso también le quería mandar un saludo al Negro, a Carmelo, al Negro Fra, que el otro día lo vi ahí en la feria, estuvimos hablando, que también se copa para organizar la movida en Armo, si es que la llegamos a concretar. Estuve también con Jorge, ahí de Sentimiento Pesado, que nos encontramos todos ahí en el Festival por Garrido. El Negro Fran, que estuvo haciendo el aguante en el sonido, ahí en el festival. Y bueno, y Rodrigo que estuvo de bajista para las cuatro bandas punk que se estuvieron presentando. Y bueno, entre todos y mucha gente nos estamos moviendo para poder concretar esto. Y mientras tanto seguir buscando, ¿no?, la alternativa de poder estar en lugares o hacer cosas que nos movilicen, ¿no? Y a mí me parece que eso es importante. Por eso, Negro, cuando cuando puedas no te cueles y anda preparándote el bolso, porque el 8 nos vamos a ver a Iron Maiden, acordate. Yo ya le estuve revisando el aceite al auto y está para atrás, así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, vos hacés la mochila igual, que nos vamos como sea. Y bueno, y para todos ustedes vamos a compartir ahora una musiquita, unos temas de Letus Tremor, esta mega super banda que tenemos acá. Y bueno, ante cualquier novedad les vamos a estar comentando, pero vamos con eso. Y seleccioné dos temas del demo de 2010. Vamos con eso. Thank you. Escuchábamos a Leto Extremo en Somos Resistencia por la 104.7. Y bueno, estamos llegando al final. Antes vamos a volver a recordarles a todos que la semana que viene los chicos de Aleación Binaria están organizando una nueva fecha del metal en Bariloche, en Interview Pub, a las 22 horas del miércoles 23 de marzo. Se va a hacer un homenaje en vida al metal argento. Se están presentando Aleación Binaria, obviamente, Mortaja, Miseria, Dos Ruedas y nadie más. Y son cuatro bandas por 20 pesos. Las entradas están en anticipadas en Pipas Rock, pero bueno, siempre nos cobran, a los que vamos de lejos, nos cobran lo mismo en puerta lo que costaba anticipado. Así que bueno, los que quieran, puedan, no se pierdan esta oportunidad de ver a cuatro bandas por 20 mangos. Se van a estar interpretando temas de Alma Fuerte, Malón, Hermética, Riff y B8. Yo la verdad que no me lo puedo perder ni loco. 20 mangos y un poquito de nafta, vamos con todos los pibes, vamos con todos los muchachos. Así que bueno, empecemos a comunicarnos. Esto, tenemos poco tiempo porque esto es el miércoles a las 10 de la noche. Así que bueno, nos tenemos que organizar y rajar. Y lo bueno es que esto es el miércoles 23, empieza temprano a las 10 de la noche en Interview para Bariloche, y el jueves 24 es feriado. Así que bueno, nos podemos levantar un poco más tarde, pero hay otro chivo que tengo que pasar, que la gente también de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut va a hacer una radio abierta el jueves 24 en el anfiteatro del Lago Puelo. Con motivo de conmemorarse o de festejarse o de recordarse, mejor dicho, el Día de la Memoria, el 24 de marzo. Y además de hacerse este micrófono abierto que se va a hacer, se va a transmitir por radio La Otra en el 107.7 a partir de las 3 de la tarde del sábado, también van, estaba la intención de que toquen algunas bandas en el anfiteatro, y después se cierra la actividad con una proyección de Cinefilia, cine al aire libre, en el anfiteatro del Lago Puelo, el 24 de marzo. No me acuerdo qué película, me dijeron que es una película, creo que relacionada con el tema. La verdad es que no recuerdo cuál es, pero bueno, todo esto es gratis. Y bueno, la gente que quiera participar y que quiera sumar con su presencia, lo esperamos también el 24, entonces. A partir de las 3 de la tarde en el anfiteatro de la Plaza del Lago Puelo va a haber radio abierta, micrófono abierto ahí para la gente que quiera hablar en la plaza. Y bueno, seguramente se van a estar presentando alguna de las bandas, que creo que va a estar presentándose, como siempre, Leo Pi, Aleación Binaria, ¿no? Ojalá. Tal vez los chicos de Antirrabia, que siempre están ahí. El otro día estuvieron tocando en el Festival por Garrido y no me extrañaría que también se prendan en esta tocada en la plaza. Pero bueno, todavía no estaba muy confirmado el asunto, pero bueno, la gente está convocada a las 3 de la tarde, y recuerden que los que quieran ir a presenciar esta función de cine al aire libre en el anfiteatro de la Plaza del Lago Puelo, el jueves 24 por la tardecita, lleven algo en que sentarse y lleven mucho abrigo porque ya está mucho más fresco que en el verano. Así que bueno, gente, ese fue el último anuncio que estábamos haciendo. Mi nombre es Gabriel, gracias por estar. Gracias a Leo una vez más por hacer el aguante acá en la operación. A todos los compañeros y compañeras de Radio La Nera por aguantar y por seguir aguantando. A los vecinos del barrio Usina que se siguen moviendo, que siguen apoyando la feria del barrio que se hace al costado del puente los viernes y los sábados. Próximamente me van a ver por ahí porque necesito comprarme un pantalón, y yo sé que ahí se vende en el mercado de pulgas se vende pantalones baratos, así que voy a estar por ahí a ver qué pantalón me puedo comprar, pues ya no tengo ningún pantalón que no tenga un agujero entre la entrepierna. Y bueno, y nada más, gente, saludos a toda la gente que nos escucha allá por el Maitén, allá por Lago Puelo, acá en el Bolsón, en el barrio, a los amigos, a los vecinos. Y bueno, nos estamos viendo, cuídense, que la policía se asesina y anda suelta. Nos vamos con un poco de Hermética, para hacer un precalentamiento de lo que va a pasar el miércoles que viene en Bariloche.